conexiones sin el wifi. Estoy tan fresco que parece tan fácil. Quieres líneas, no te gustan las Yeezy. Todos los míos con más calles con taxi. Me creo Diego, en la bombonera me creo Diego. Yo siempre estoy bowling. Diego. La cojo, la agarro el pelo. Corazón frío, parece hielo. Lo que yo me busco, tú quieres tenerlo. Estamos flexes sin ni tal jean. Pa' cogerme te hace falta sprint. Faule bro, estoy ganando el ring. Estamos flexing, pero estamos muy clean. Demasiado de flexing. Estoy bowling, baby, parezco Messi. Tenemos el sabor como Pepsi. Y en los controles del Blessy. Tengo las conexiones en el wifi. Lo hago fácil, baby, parece easy. Tengo las conexiones en el wifi. Tengo las conexiones en el wifi. Díselo Maurito, ahora en el estudiante en el delito. Baby, estamos demasiado bonitos. A esa hoe, yo no la necesito. Salimos a buscarnos los pesitos. Demasiado bonito. Lo necesito, salga a buscarlo si lo yeah, necesito. Tengo las conexiones sin el wifi. Estoy tan fresco que parece hasta fácil. Quieres líneas, no te gusta la Yeezy. Todos los míos con más calle con taxi. Tengo las conexiones sin el wifi. Estoy tan fresco que parece hasta fácil. Quieres líneas, no te gusta la Yeezy. Todos los míos con más calle con taxi. 995 skinny jean. Como Michael Jackson en mi dream. Más puro que Pablo en Medellín. Está brillando, no me hace falta bling. Tú quieres un saque y no sabes lo que. Nosotros estamos en nuestra vuelta distinta. Que no lo sabía hacer. Fluma Cerati, baby, estoy metiendo la quinta. Tengo las conexiones sin el wifi. Estoy tan fresco que parece hasta fácil. Quieres línea, no te gusta la Yeezy. Todos los míos con más calle con taxi. Tengo las conexiones sin el wifi. Estoy tan fresco que parece hasta fácil. Quieres línea, no te gusta la Yeezy. Todos los míos con más calle con taxi. Thank you.